buenas tardes de viernes. Emitiendo en directo, Olvida tu equipaje. Un programa de Radio Utopía en el 107.3 en la FM del norte de Madrid. Y que emitimos también en internet a través de www.radioutopía.es. Como estamos en junio, estamos a 17 de junio, pues estamos también en plena campaña electoral para las elecciones del 26 de junio. Recientemente teníamos aquí a algunos representantes, miembros, ¿no? Gente que fue del 15M y de sus derivaciones políticas, ¿no? Concretamente tuvimos a Eduardo Andradas, miembro de Podemos, y esta tarde vamos a retomar esa historia ciudadana con más gente de Podemos para hablar de las expectativas que hay creadas con respecto al 26J, 26 de junio, ¿no? Que es dentro de 2 semanas, o dentro de 10 días casi prácticamente, ¿no? Y para ello nos acompaña, en primer lugar, Bego Rojas, ¿no? Del Círculo del Casar, que es también del Círculo Animalista Estatal de Podemos y del Círculo Animalista de Castilla-La Mancha, candidata al Senado por la provincia de Guadalajara, ¿no? Buenas tardes, Bego. Hola, buenas tardes. Encantadísima. Gracias por venir aquí un poco lejos de tu hábitat, ¿no? No estoy lejos, el Casar está muy cerquita de San Sebastián de los Reyes, está muy cerca, es el primer pueblo ya de la provincia de Guadalajara y tiene una población. Mucha de su población trabaja aquí, en San Sebastián de los Reyes y en Alcobendas, en este entorno. Y por proximidad vivimos allí. Pues muy bienvenida esta tarde, ¿no? Gracias. Aquí a Radio Utopía, ¿no? También está con nosotros Marta Elena Miranda, de Círculo de Guadalajara. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. No se te oye. Tienes que cambiarte de micrófono. Pásate. Vamos presentando al otro invitado, Zacarías. Muy buenas tardes, Zacarías. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Zacarías Franco, ¿no? Del Círculo de Vallecas y también miembro de la Secretaría Estatal de Sociedad Civil de Podemos, ¿no? Todos, correcto. Todos sois de Podemos en esta mesa, ¿no? Y todos, pues me imagino que muy atareados en campaña, ¿no? Vamos a ver si saludamos a Marta. Hola, buenas tardes. Ahora sí mejor, ¿no? Ya, ahora sí que ahora estoy encantada de estar aquí con todos vosotros. Es un placer tener a gente sonriente, animada, con ganas de cambiar y de mejorar la historia, ¿no? de este país. Uh-huh. La sonrisa se lleva dentro y fuera. La sonrisa de un país que hay que cambiar, hay que echar adelante, hay que echar a andar y sobre todo hay que ir y tenemos muchísima ilusión con este cambio. ¿Qué expectativas tenéis? Bueno, dejamos micros abiertos para todos, para Marta, para Bego, para Zacarías, ¿no? ¿Qué expectativas hay? Parece claro que en comparación con las anteriores elecciones, en las que Podemos fue la tercera fuerza por detrás del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? En esta ocasión, con la unión con Izquierda Unida, o con la candidatura conjunta con Izquierda Unida, pues ahora no soy ya solo Podemos, somos Unidos Podemos, ¿no? Hay otro prisma, ¿no? Con el que mirar el futuro de las elecciones, ¿no? No solamente se debe a la confluencia, que también es evidentemente una de las partes más importantes, la confluencia posibilita ese ascenso de Podemos, pero también el desencanto de algunos de los votantes del PSOE. Hay que sumar esas dos realidades, la unión de fuerzas y la mala labor del PSOE en el poco tiempo que ha podido acceder al gobierno y que no ha querido hacer. Luego en el debate del otro día, supongo que lo veríais. Sí. El PSOE acusa a Podemos de no haber permitido que siga gobernando el Partido Popular. Bueno, eso es una lectura que ellos hacen, pero es una lectura que, si somos honestos, nos favorece de alguna manera y entre comillas, me explico. Nosotros nunca nos hemos traicionado. Nosotros llevamos un programa electoral del que no nos hemos salido. Si cumpliendo aquello que entre todos hemos elaborado, hemos llegado a esta situación y aún así éramos flexibles, no nos hemos traicionado. Entonces, como hemos sido honestos, legales, siempre hemos expuesto aquello que íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer y aquello que no hacíamos, por qué no lo hacíamos, es obvio la segunda lectura. Uh-huh. Otros son los responsables. Uh-huh. ¿Qué expectativas reales? O sea, los sondeos, ya sabemos, cada uno dice una cosa, ¿no? Los sondeos con respecto a Podemos, digo Podemos, me refiero a también a confluencias, ¿no? Incluyendo a Izquierda Unida, siempre han sido negativos con Podemos, ¿no? Los resultados han sido históricamente, en la poca historia que lleva Podemos, siempre mejores que los sondeos, ¿no? Yo creo que sigo como una línea histórica y bueno, yo cogiendo también un poco el hilo de la coherencia y de la honestidad que hemos seguido con nuestro programa, creo que hay que recalcar el hecho de que todavía tenemos que seguir tendiendo la mano hacia las posiciones más cercanas del Partido Socialista, que seguro que estarán en contra de todos estos anticipos que ya se están dando por parte del Partido Socialista en torno a un posible gobierno con el Partido Popular. Pero bueno, yo creo que aún así tenemos que seguir teniendo la misma coherencia política, la misma coherencia programática, de seguir tendiendo la mano y con respecto a las encuestas, creo que esto se traduce en que, de alguna manera, entendiendo estas segundas elecciones como una situación de desempate, de desbloqueo, y superando las diferentes diferencias que hemos tenido con otras formaciones políticas, no seríamos lo suficientemente responsables si no hubiésemos llegado a un acuerdo de coalición con Izquierda Unida, que además es una fuerza política que tiene más de 1 millón de votos, que solamente ha tenido dos representantes en la Cámara por el sistema político que tenemos y el sistema electoral que tenemos, que desfavorece a todas esas formaciones que de alguna manera tienen menos representación en las zonas rurales. Creo que hay que asumirlas como lo que ya están empezando a decir, que posiblemente y probablemente tengamos la opción de gobernar y creo que nos tenemos que autorreconocer como aquella oposición y como aquella alternativa al Partido Popular. La pelota está en el tejado del PSOE, tendrán que decidir si quieren seguir con las mismas políticas de retroceso y las mismas políticas neoliberales que han estado y que han causado tanto sufrimiento. Tendrán que decidir si quieren lo mismo o quieren seguir hacia adelante y progresar. Yo también me gustaría añadir a lo que están diciendo mis compañeros, que con estas críticas que no hemos querido pactar, hemos demostrado con todos los pactos, tanto con Izquierda Unida como con Equo, Las Mareas, Barcelona en Común, que sí, que somos el partido más capaz de llegar a acuerdos que hay ahora mismo actualmente, que le tendemos la mano al PSOE porque somos capaces de entender la situación que actualmente se está viviendo. Que la izquierda en España esté unida por fin es algo que debemos de valorar muy, muy, muy positivamente y que el pacto está ahí. Los necesitamos para gobernar porque actualmente no va a haber mayorías absolutas y los queremos con nosotros. Yo no puedo entender que sus bases quieran esos acuerdos con políticas neoliberales que nos han traído hasta aquí. Yo creo que sus bases, las bases del Partido Socialista, quieren acuerdos con Podemos, acuerdos de izquierdas y acuerdos coherentes. En ellos está el querer o no querer. Nosotros hemos demostrado que podemos pactar con todos y que somos capaces y responsables. Claro, yo, ya que estamos hablando del PSOE, un momentito, luego dejamos hablar del PSOE y hablamos de Podemos, ¿no? O de Unidos Podemos, tengo la sensación de que el PSOE lleva suicidándose muchos años, desde que perdió su carnet de identidad en Suresnes, entre otros lugares, ¿no? Pero en este momento el dilema que tienen es a ver con quién termina de suicidarse, ¿no? Es la sensación que tiene uno, ¿no? Si me suicido haciendo un gran pacto con el PP o me suicido pactando con Podemos, porque es que Podemos, con la vitalidad que hay en este movimiento social y partido, ¿no? Que es las dos cosas, pienso, Podemos, pues claro, se merienda, yo creo. Y la capacidad del liderazgo y de gestión política de los líderes de Podemos me parece muy superior a los del PSOE también, ¿no? ¿Cómo lo veis? Pero yo creo que no es así. El PSOE, que ha perdido su carné de PSOE hace mucho, se suicida si sigue con la política neoliberal, porque ya nadie se va a creer que sea un partido socialista. Podemos no está aquí para comerse al PSOE, ni para atraparle, ni para nada. Podemos está para llevar a este país enterito, que no le han dejado fatal, hecho unos zorros, y para eso necesitamos el PSOE. Y el PSOE no tiene que perder su identidad. Como Izquierda Unida no va a perder su identidad por venir en coalición. Ni ECUO, ni ninguna de las confluencias a las que hemos llegado. El PSOE tiene su propia identidad, su propia historia. Pero sí que es verdad que si quiere ser un partido de izquierdas, como se autodefinen, tendrá que pactar con la izquierda. Lo que no puede ser es que pacte con la derecha. Me estoy acordando del caso griego, ¿no? El PASOK, ¿no? Que pacte con la derecha y será un PASOK. Eso creo que está muy claro para cualquier votante o simpatizante del PSOE. Uh-huh. Y Podemos no quiere comerse a nadie, ni quiere que pierdan su identidad, ni nada. Queremos, unidos, sacar a este país del agujero donde nos han metido. Para eso, para poder gobernar con un gobierno estable, con un gobierno tranquilo y con un gobierno con políticas sociales y de izquierdas, necesitamos al Partido Socialista, social, socialista. Ellos mismos están ahí, pero nadie le va a quitar la identidad al PSOE porque somos identidades diferentes. Yo comparto la misma línea que está teniendo la compañera. Además, me parece que la oportunidad de pactar con Podemos es de alguna manera un reforzamiento a su propia ideología, a su propia identidad de partido. Lo lógico sería que no en ningún momento se pusieran trabas a un posible gobierno de coalición progresista con Unidos Podemos y con las demás fuerzas que claro, que pero fíjate cómo ella ha distinguido las bases del PSOE, claro, de la cúpula del PSOE, ¿no? Claro. Ahí se nota muchísimo el bagaje. Es que hay que estar en la calle. De cada una hay de que estar dos. En la calle, nosotros estamos en la calle. Hay que recuperar la realidad de la gente. Y sobre todo en la zona de Castilla-La Mancha, yo vengo de Guadalajara, donde el bipartidismo o el turnismo ha sido fundamental. Bueno, es que no ha habido otra cosa, es que no había ningún otro partido. Era PP, PSOE, un ratito tú, un ratito yo. Pero tú hablas con las bases, con la gente de los pueblitos, con la gente del corredor de Henares, con personas de la calle, y parece que estás hablando con el Partido Socialista Obrero Español. Luego oyes lees titulares, oyes cosas de sus dirigentes y te recorre por el cuerpo una sensación de que no estás hablando con un partido socialista. Esa diferencia yo no soy nadie para dar consejos ni para juzgar, pero muchas veces pienso que se lo tenían que hacer mirar. Porque a pesar de todo esto que estáis comentando, la línea reciente, ¿no?, de Podemos en cuanto a la dinámica de campaña y demás, ¿no?, es una alabanza a Zapatero, el mejor presidente de la democracia, llamarse a sí mismo socialdemócratas, ¿no? Que no digo que no haya una línea socialdemócrata. Pues cualquiera que sea de izquierda, porque la socialdemocracia nació con Marx, digan lo que digan y se lo quieran creer o no. Luego, yo por lo menos, que era lo que estudiaba en el colegio, me decían que la socialdemocracia era un cambio sin romper nada, sin una revolución. Y el comunismo era el mismo cambio, pero con revolución, rompiendo. O sea que al final todos... Al principio todos salíamos de la socialdemocracia. Esto creo que todo el mundo lo entiende. Actualmente nos quieren o quieren catalogarnos como un comunismo arcaico de principios del siglo XX, que es que eso ya no se lo cree nadie. O sea, es que nadie se cree esas cosas. Y nadie puede pensar que nos vamos a cargar el sistema. Yo pienso que los antisistema ha sido el PP. Ese sí que ha sido antisistema, que se ha cargado todo nuestro estado de bienestar. No habíamos llegado al final del estado de bienestar, pero estábamos alcanzándolo. En cuanto a Zapatero, en política social, hizo unas leyes que no las ha hecho nadie. Hizo la ley de dependencia, que el PP se ha encargado de cargarse literal. Aprobó el matrimonio entre el mismo sexo, que creo que no ha roto España, ni ha roto la sociedad, ni ha roto nada. Luego, si es verdad que llegó el 10 de mayo y perdió todos sus principios. Pero en cuanto a política social, hasta ese día, yo creo que Zapatero hizo una buena política social, aprobando leyes de verdaderamente sociales. Sí, bueno, claro, también habría que analizar muy bien. ¿Hizo cosas malas? Pues claro, todo el mundo, claro. Pero no pensemos que es que nosotros somos dioses, no. Que nos equivocamos como todo el mundo. Pero ¿os parece acertada o sea, tirar desde la imagen del socialdemocracia, la imagen de Zapatero, ¿no? Yo creo que o sea, y esta también no, pero es una porque Zapatero también está en las puertas giratorias y ha mantenido de hecho ha aumentado la financiación de la Iglesia, ha hecho una reforma laboral, etcétera. Cuidado, que si eso es lo que yo, he matizado su política social. Claro, luego lo otro había mucho que discutir. Yo con respecto a la propia autoidentificación del partido como socialdemócrata, creo que ni siquiera cuando nosotros hablamos de la socialdemocracia o la recuperación de la socialdemocracia a la hora de aplicar ciertas políticas públicas, no es de alguna manera una justificación ideológica para nuestro partido. Creo que se entiende como una suerte de oportunidades que se traduce de alguna manera en nuestro propio programa. Seríamos unos cínicos si dijéramos que nuestro programa se diferencia muchísimo de programas socialdemócratas que se pueden hacer en otros países en Europa o que se han podido hacer también en España con el gobierno de Zapatero, por ejemplo, del 2004. Creo que se habla de socialdemocracia como una oportunidad de poder tender puentes en este caso con el Partido Socialista, que de alguna manera ha pedido esa autoidentificación como Partido Socialdemócrata en España. Y entonces, por lo tanto, yo creo que cuando nosotros hablamos de eso, hablamos más de una suerte de oportunidades programáticas que nosotros podemos tender y que podemos aplicar si llegamos al gobierno, que de autoidentificarnos como socialdemócratas. Yo personalmente no me identifico como socialdemócrata, pero entiendo que dentro del terreno institucional hay que ser realistas y hay que entender en una economía de mercado tienes entiendo una serie que de límites. Es una especie de aclaración sobre que aquí no se van a quemar iglesias, vamos, que no va a haber una revolución. La sociedad nos pide etiquetas, necesitamos etiquetas, y esta es una etiqueta que nos hace más comprensibles socialmente, pero no necesariamente es esto y nos cerramos en ello. Ni siquiera las personas que componemos Podemos tenemos que identificarnos. Cada uno tiene su propia identidad. Nos hace más reconocibles, perfecto. Vosotros venís además de Podemos en general. Podemos viene de los movimientos sociales, ¿no? Del 15M en primer lugar, de otros movimientos como el movimiento feminista, el movimiento animalista, el movimiento en defensa de los servicios públicos, la sanidad pública, la educación de pública, ¿no? De la plataforma de afectados por la hipoteca, etcétera, etcétera. Efectivamente. ¿En qué medida eso sigue vigente todavía? En el caso de que haya habido una evolución en Podemos, ¿cómo lo veis? Esto sigue vigente porque cada uno de los participantes de Podemos, de forma cotidiana, sigue manteniendo esa actividad en sus distintas plataformas. O sea, no es exclusivo. Tú perteneces a Podemos y perteneces a una plataforma. Y es un bagaje que tenemos y es un bagaje del que hemos podido sacar mucho de las consignas que forman nuestro programa. Enraizamiento. Sí. Esto es bueno y es bueno que sigamos participando y que no perdamos la conexión con la realidad. Tenemos que recordar cada día qué es lo que las personas estamos viviendo en este país y las personas lo están pasando muy mal. Y eso no hay que olvidarlo. Siguen habiendo desahucios, a pesar de que muchos se hayan parado gracias a los ayuntamientos del cambio. Siguen habiendo mujeres que fallecen por maltrato. Y esto no hemos conseguido pararlo de ninguna manera. Esto hasta ahora es una realidad con la que tenemos que lidiar todas las mujeres existe todavía el machismo en este país. En el mundo rural, la mujer es la gran vapuleada, porque además de trabajar en las tierras no es reconocida ni siquiera cuando se merece el derecho a descanso, a llegar a su casa. Cuando hablamos de garantía habitacional, la mujer sigue teniendo que enfrentarse a quedarse en casa porque no tiene dónde marcharse inmediatamente. Hay muchas cosas que debemos de seguir trabajando en plataformas y que solamente si Podemos consigue cambiarlas, podrán dejar de existir esas plataformas, o será una forma de simplemente se mantendrán vivas para recordarnos todos los días que no podemos bajar la guardia hasta que definitivamente hayamos conseguido el cambio. También añadir que el programa de Podemos es el primer programa que se ha hecho entre todos. Entre todos se abrió una enorme aplicación donde cada uno de nosotros, fueras o no fueras de Podemos, podías aportar tus ideas, tu pensamiento, y bueno, eso fue un trabajo que se fue limando, pero cada uno de nosotros. Y este programa se ha hecho entre todos. Es un honor. Creo que para todos los que hemos podido dar nuestra opinión o escribir o aportar nuestro granito de arena, que estemos aquí representados. Nosotros, la mayoría, trabajamos en una plataforma. Hay tanto por lo que protestar que hay montones de plataformas. Y luego colaboramos con Podemos. Pero las plataformas no las hemos dejado nunca, porque las plataformas de cualquier índole son la base social de Podemos. Y donde estamos luchando, pues yo soy de la plataforma en defensa de la sanidad, y desde ahí pues sanidad. Y luego las ideas de mi plataforma o el pensamiento que teníamos de cómo tenía que ser la sanidad se aportó al programa de Podemos. De la plataforma de la sanidad de Galicia se aportó otro granito de arena, de así sucesivamente, y se ha hecho un programa de sanidad entre todas, entre todos. Eso es un lujo que no tiene ningún partido. Zacarías, que es de la Secretaría Estatal de Sociedad Civil, quizá tiene alguna perspectiva. Sí, yo justo iba a hablar de eso, de que hay que entender que Podemos nace como el nudo gordiano de todas esas demandas que salieron desde la calle, que salieron desde las plataformas, las mareas. De hecho, ayer Irene Montero, Rafa Mayoral, Ana Marcello, que son los también integrantes dentro de la Secretaría, firmaron un compromiso con la PA para poder aplicar ciertas políticas públicas en torno a la vivienda si es que llegamos al gobierno. Y desde la Secretaría de Sociedad Civil lo que nosotros hemos intentado hacer es reunir todas esas demandas de todas esas plataformas a través de reuniones de carácter sectorial, para que luego se sintetizaran dentro de nuestro programa. Por lo tanto, no se puede entender Podemos sin reconocer la labor de las plataformas y de la sociedad civil organizada, ni se puede entender tampoco los avances que se están ya llevando a instituciones, ya sean instituciones autonómicas o municipales, sin la calle, sin la sociedad civil organizada. Por lo tanto, esa unión tiene que existir, esa unión va a existir, porque si se rompe eso, no existiría Podemos, y de hecho no estaríamos presentándonos a las elecciones. Podemos siempre se ha presentado como un partido o un grupo movimiento social, ¿no? De los de abajo, ¿no? Para que haya más justicia social, política, económica. El otro día vi una pancarta que ponía pueblo, patria. La palabra patria es muy llamativa en este contexto, ¿no? El contexto de, vamos a decirlo claro, de los partidos de izquierda. Que siempre se han reclamado internacionalistas, que la palabra patria estaba pues en los cuartelillos de la Guardia Civil, ¿no? ¿Cómo lo veis? Porque, claro, a algunos nos ha chocado, ¿eh? Pero sí, porque la derecha se ha apropiado de palabras como patria, de banderas, de todo, como si los de izquierdas no fuéramos españoles y no tuviéramos patria. Sí, una cosa está bien, claro que yo quiero la mejora internacional, yo y todos los que estamos aquí y todas las personas sensatas, pero mi patria es mía también, no solo de la derecha, es de todos. No hay que dejarles que se apropien de cosas que son de todos los españoles, de todos, pensemos como pensemos. Yo creo que cuando hablamos del término patria, no estamos hablando en los mismos, o sea, no estamos recogiendo los mismos elementos que ha recogido la derecha en este país cuando hablaban de patria. Nosotros no hablamos de patria con una concepción nacionalista de la palabra. Nosotros hablamos de patria y además lo explicamos y dicotomizamos de alguna manera un ellos frente a un nosotros en torno a que la patria se reside en la defensa de la educación pública, en la defensa de la sanidad pública, en la defensa, bueno, del sindicalismo, en la defensa de las trabajadoras y de los trabajadores. Es verdad que choca que tradicionalmente la izquierda una persona hable de patria, pero tenemos un montón de ejemplos fuera de España que nos han demostrado que apropiarse de lo que en alguna manera una vez perdimos se puede llegar a recuperar y se puede llegar a resignificar para autoidentificarnos también nosotros como gente patriota en términos de que defendemos a nuestro país y de lo que estamos orgullosos de nuestro país. Sí, de hecho, me parece muy, muy correcto lo que veis. Vamos, que lo alabo la postura que tenéis en ese sentido, porque es verdad que uno echa de menos y envidia muchas veces el patriotismo, creo que bien entendido, que tienen a veces los franceses, los británicos, los norteamericanos, ¿no? No sé, muchos países. Y es verdad lo que decía, ¿no? Yo recuerdo una frase de un discurso de Franco hablando de las fuerzas de la anti-España, ¿no? Cuidado, ¿no? Cuidado, efectivamente. Entonces eso, pues bueno, sería un poco ahí. De la anti-España que fueron ellos. Eso fue un golpe de Estado en una... Absolutamente. Sí. Vamos a escuchar un poquito de música, una canción no muy larga, y regresamos para seguir hablando de la expectativa, ¿no? Que se nos presenta para el día 26 de junio. We'll be right back. Pues seguimos aquí en No olvides tu equipaje, en Radio Utopía, en directo, hablando de Podemos, de las elecciones, de lo que puede pasar. Me apetece recordar que estuvo hace poco Eduardo Andradas, que han hecho un manifiesto de sindicalistas a favor del voto a Podemos, ¿no?, en el que ha participado gente de muchos sindicatos y concretamente también gente del sindicato CGT, que es un sindicato de orientación anarquista, ¿no? Y a mí esto me da mucho que pensar, me recuerda al 36, ¿no? En el sentido de que en el Frente Popular votaron muchos anarquistas, ¿no?, al Frente Popular, ¿no?, para expulsar del gobierno a los gerifaltes de siempre, ¿no? Mira, han hecho tanto daño. Sobre todo estos cuatro últimos años del PP. Pero vamos, que esto no, nadie da puntada sin hilo. Esto llevan ya muchos años intentando que los trabajadores tengan cada vez un poquito, no nos dábamos cuenta, nos quitaban un poquito. Pero el problema, perdóname Marta que te corte, el problema es que muchísimas de esas políticas no son españolas, ni siquiera son solamente europeas, sino que hay un plan internacional de globalización. No, neoliberal, ¿no? Y el apropiamiento de los servicios públicos. Yo te digo que viene desde hace muchos años, no es de ahora. Aquí en España, los cuatro últimos años que han sido brutales. Entonces, no es de extrañar que gente como la CGT, gente de corte anarquista, llegue a votar a Podemos, porque esto creo que nos han dejado el derecho al voto, porque no tienen más remedio, no le han quitado con el voto rogado en el extranjero, también hay que decirlo. No, y con la prolongación del periodo electoral. Es decir, efectivamente, la única forma de cambiar esto, por lo menos empezar a cambiar, porque luego hay que cambiar Europa, hay que cambiar muchas cosas, es votando. Porque aquí ya no va a haber una revolución, ni nadie va a salir a las calles, ni nadie lo quiere. Pero sí que tenemos que ir a votar y habrá mucha gente de corte anarquista que vaya a votar precisamente para poder cambiar esta situación, para darle la vuelta, para poder retomar el país y dentro del país pues poder ir a Europa. Y bueno, no es tan fácil cambiar la política neoliberal que nos están aplicando desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Aboca derechitos al TTIP. Lo interesante de... Nos está abocando, que eso es peligrosísimo y también habría que hablar un poquito del tema. Lo interesante de esas noticias es que, de alguna manera, podemos empezar a entender que estas elecciones no son unas elecciones cualquiera. Son unas elecciones que se desarrollan en un periodo histórico determinante en España y, por lo tanto, hay que entenderlas como de alguna manera unas elecciones plebiscitarias entre seguir igual o cambiar, entre seguir con las mismas políticas que nos han aplicado hasta ahora o mirar hacia un futuro donde ya se tiene que ir más allá de las propias ideologías, donde se tiene que ir un poco más allá de las propias identificaciones personales de cada uno y entender que el voto a Unidos y Unidas Podemos es el voto para de alguna manera solidificar ese cambio y ese futuro con el que se pueden abrir un montón de oportunidades y donde se pueden incluso ver otras respuestas por parte de otras formaciones políticas y otras formaciones sindicales, pero la CGT pida el voto a Podemos. Yo creo, me imagino que son a título individual, no como tal CGT, esas personas que han apoyado el manifiesto, pero es verdad que haya miembros de CGT que se declaren abiertamente votantes de Unidas y Unidos Podemos, yo creo que hace entender que las elecciones son unas elecciones históricas y que estoy muy de acuerdo, Zaka, con eso, y de hecho la repetición de las elecciones de lo que denota es esa punto secogollo, ese nodo de confluencia, de cambio o no, de cambio o no, ¿no? Claro, claro. Es verdad, estoy de acuerdo con eso. Hay mucha propaganda, ¿no? La ha habido siempre, propaganda anti-Podemos, mucha propaganda anti-Podemos, ¿no? ¿Sigue habiendo tanta o se ha suavizado algo? No se ha suavizado, en absoluto. Ha ido a peor. Ha ido a peor, ¿no? Es una cuestión de meter el miedo en el cuerpo a la gente. Y a veces comento que si eso es lo peor que pueden decir de nosotros y nunca pueden demostrar absolutamente nada de aquello que dicen, pues realmente es que somos espectaculares. O sea, Yo comparto totalmente esa visión porque que de, Yo creo que también ha llegado un punto en el que toda esa propaganda anti-Podemos y propaganda del miedo, la gente se ha ido dando cuenta de que son posturas reaccionarias a lo que se les viene encima. Y yo creo que es positivo. O sea, que es positivo que siga viéndolas, porque de verdad eso significa que somos una opción viable de poder gobernar y que sigan existiendo, bueno, pues que sigan a lo suyo, que nosotros vamos a lo nuestro, a ganar unas elecciones y que ellos se queden con su miedo. Mira, yo considero que una confrontación política entre diferentes formas de pensar, con el programa y con las ideas por delante, yo admito todo, cualquier crítica, lo puedo rebatir. A mí me duele y se me clava en el corazón una mentira, la misma mentira una y otra y otra, y ya es que es cansino, te agota el tener que estar todo el día diciendo es mentira, es mentira, es mentira. Llega un momento que dices, mira, que ya no puedo más, o sea, que es que tienes que ser tú inteligente y pensar por ti mismo, que ya está bien, que España es un país inteligente, muy inteligente, que ya está bien, que no somos tontos, ni menores de edad, ni nos tienen que tratar como mindundis, que por mucho que mientas y mientas y mientas, llega un momento que te cansas, entonces yo ya no hago caso, ni siquiera respondo, cuando, mira, que es... Bueno, no voy a poner ningún ejemplo. Ahora, si a mí me viene cualquier formación política a rebatirme ideas políticas, puede ganarme, por supuesto que sí. Incluso puede hasta convencerme de algunas cosas, porque yo no estoy en posesión de la verdad. Eso es un debate político. Uh-huh. Pero lo que estamos viendo actualmente no son debates políticos. Es que eso es lo mínimo de lo mínimo que estamos viendo. Son ataques, ataques, ataques y ataques. Y yo personalmente... me canso, me agota y estoy cansada. Uh-huh. Y hay que pararlo o que se pare el día 26. Una de las cosas que suelen comentar, ¿no?, las fuerzas de derecha, los medios de la derecha, los miedos de la derecha, es aquello de Cataluña, ¿no? Un posible referéndum. ¿Cómo lo llevo? Bueno, pues ahí creo que se ha quedado, creo que Pablo Iglesias lo ha dejado meridianamente claro, uh-huh, pero clarísimo. Las personas se entienden hablando. Vamos a levantar este país de la mano del PSOE, si quiere acompañarnos. Vamos a echar adelante. Vamos a sacar a la gente de la miseria en la que estamos viviendo. Y luego eso va a llevar a una confrontación política y a un acuerdo político con el problema de Cataluña. Pero no es que sea el problema de Cataluña, es que es un problema de España. Porque Podemos no quiere que Cataluña se vaya a España, ni que se vaya al País Vasco, ni que se vaya a Galicia, ni que se vaya a Andalucía. Pero hay que darle una salida política, no un miedo. Y no estar todo el día, no, me voy al Tribunal Constitucional, me voy al no sé qué, No, hay que dar una salida política. Y la salida política hay que hablarla. Pero es que aquí no se habla nada. Aquí es, o eres independentista o eres nacionalista español. No, señor mío, habrá un término medio y hablando se entiende la gente, pero no quieren hablar de ese tema porque Podemos tiene las ideas claras. Nadie quiere que Cataluña se vaya de España. Queremos una salida consensuada y política porque no quieren tener un debate serio, serio, porque yo cada vez que he visto el debate ha sido no dejar hablar. Veo. Cuéntanos un poco tu postura sobre el tema. Perdona, estaba un poco despistada en este momento. Mi postura sobre el tema, aunque es semejante a la de Marta, es decir, tenemos que consensuar una salida, una alternativa para aquellos espacios que solicitan independencia, la cual nosotros no queremos. Pero es cierto, esto es algo que tenemos que decidir entre todos y todas. No es algo que tenga que ser una imposición. ¿Entiendes? No se trata de autonomía sí, autonomía no. Hay otras formas de permanecer en España y sin embargo tener el espacio de cada uno. Uh-huh. Y debe de ser consensuado, eso siempre. Yo creo que con respecto a Cataluña nosotros hemos sido meridianamente claros y honestos. Es más, nuestra postura arbitraria en las elecciones catalanas nos hizo tener un mal resultado, porque eran unas elecciones que se habían configurado como como dicotómicas en torno a independencia sin independencia, ¿no? Y nosotros las decíamos autonómicas de Cataluña, ¿no? Uh-huh. Y nosotros decíamos en todo momento que nosotros estábamos a favor de un referéndum, que primero se celebrara ese referéndum y después en torno a lo que decía la gente, pues se tomaría la postura. Pero bueno, yo creo que también hay que tener también un recorrido histórico con respecto a Cataluña y hay que entender que ningún proceso de cambio progresista en España se ha dado sin contar con una Cataluña que mostrara su opinión independientemente de lo que dijera el resto del Estado. Y nosotros también nos hemos comprometido a reconocer todas las nacionalidades que hay dentro del Estado. Por eso nosotros hablamos de la plurinacionalidad abiertamente como una forma de modelo de Estado que puede servir y que puede encajar los diferentes sentimientos dentro de España. Que Cataluña se independice o no, lo tendrán que decir los catalanes de manera pero, personal. Pero hablabas de ese resultado un poco no tal, pero el 20 de diciembre Podemos primera fuerza, ¿no? Claro, eso, o sea, yo creo que eso es lo que denota los diferentes contextos que pueden ser unas elecciones estatales donde la gente de verdad quiere expresar y quiere encontrar la vía por la cual poder expresar esa opinión, que además yo creo que la nuestra es la más coherente, que es la de referéndum, y luego, claro, en unas elecciones autonómicas catalanas que se dieron entre el sí y el no, nosotros fuimos honestos, nos pusimos en el medio, dijimos que referéndum y se vio ahí. Ahí es donde se puede ver la diferencia de resultados. Como las elecciones catalanas fueron un formato plebiscitario, no conseguimos buenos resultados. En las estatales conseguimos buenos resultados porque la gente entiende que la única vía para poder hablar y para poder expresar su opinión es la candidatura de Unidas Unidas Podemos. La primera fuerza fue Podemos en Cataluña, también en el País Vasco. ¿Cómo hay que interpretar esto? ¿Y qué evolución puede tener? ¿Hay que interpretarlo con el asunto del referéndum o hay que interpretarlo como que las ciudades, ¿no? Desde el punto de vista sociológico, ¿no? Y socioeconómico, ¿no? Y sociocultural. Las ciudades como punta de lanza de un proceso más global, vosotros sois de Guadalajara, ¿no? Las ciudades más pequeñas, los pueblos, irían detrás. ¿Cómo lo interpretáis? Yo con respecto a las nacionalidades históricas en España, interpreto que los resultados en las estatales, en las elecciones estatales tan buenos, responden a que Unidas y Unidos Podemos es la única vía por la cual se puede buscar un encaje constitucional con esas nacionalidades donde se reconozcan las diferentes identidades de cada uno. También creo que es la única manera para que se puedan significar y para que se pueda dar respuesta a lo que está pidiendo la gente en la calle. Por eso yo entiendo que los resultados en esas nacionalidades son así. Que luego el voto rural yo creo que es más complicado por el sistema electoral que tenemos, pero bueno, yo creo que de alguna manera, a medida que se van avanzando posiciones en las diferentes elecciones, creo que hay una tendencia clara a arrebatar posiciones a los partidos tradicionales, y con el tiempo yo creo que de alguna manera encontraremos la vía para poder conseguir buenos resultados ahí. Ayer, Bego, tú estuviste un acto en un parque de Guadalajara, me contabais que aquello se llenó, ¿no? Sí, un acto. ¿Hay la posibilidad de que de los tres diputados de Guadalajara, que tradicionalmente han oscilado 2-1, PP, PSOE, PSOE, PP, ¿no? Sí. Uno sea para Podemos, ¿cómo lo veis? Sí hay posibilidades bastante reales, bastante cercanas, y en eso estamos trabajando, en conseguir ese diputado, que sería Ariel Jerez, una persona que conoce muy bien el mundo rural, es algo que Guadalajara necesita. Guadalajara, perdón, discúlpame que por aclararme yo, ¿eh? ¿Guadalajara es mundo rural o es la órbita de Madrid? Ambas cosas. Tiene población de mundo rural y tiene una población industrial, tiene población próxima a Madrid que ha ido a vivir a Guadalajara, pues porque allí era más fácil conseguir una vivienda. Conocemos lo que son las ciudades dormitorio que se dan próximas a Madrid. Entonces existe las tres formas de entender la vida, las tres formas de ser en un espacio provincial. Pero el mundo rural importa, porque es el que en principio estaba en Guadalajara. Los que hemos podido llegar después, cuál es mi caso, formamos parte de esa ciudadanía, de esa realidad, pero deberíamos de recuperar el mundo rural, deberíamos de pensar en el mundo rural, y además es una de las alternativas que Podemos precisamente prevé para la recuperación económica y para la recuperación laboral en muchas áreas. Uh-huh. Entonces, tenemos una gran despoblación dentro de Guadalajara, sobre todo en el área de Molina. La provincia más despoblada de España, si no me equivoco. Sí, y con mayor siniestralidad laboral. Uh-huh. Las dos tenemos unos méritos propios increíbles. Hay muchas áreas en las que trabajar. La mejor miel, ¿no? Sí, eso sí, también. No decía algo bueno. Pero bueno, tenemos muchísimo que trabajar en Guadalajara. Y en Ariel Jerez tenemos una persona muy capaz, muy preparada y con muchísimas ganas de trabajar por Guadalajara, que se está informando a diario de cómo está esta provincia, yendo a los espacios donde se están dando los problemas reales, hablando con la gente, contactando con los colectivos, y creo que puede hacer mucho por Guadalajara porque tiene ganas de trabajar, no ganas de sentarse en un sillón, uh-huh, por mucho que se nos haya acusado de buscarlos. Tenemos que plantearnos que Guadalajara es un caso especial. La mayoría de la población vive en el corredor del Henares y alrededores, uh-huh, y una despoblación brutal, brutal en el mundo rural. Esa despoblación no es que se vaya la gente y aquí no pasa nada, es que se abandonan los campos, es que el 100% de nuestra alimentación sale del mundo rural, el 100% de nuestro agua sale del mundo rural, nos están haciendo unos trasvases Tajo Segura que están matando al Tajo, ya no los es pueblos que de la cabecera están del Tajo. Matando los pueblos de la cabecera, los ribereños, como Sacedón, por ejemplo, que tenía un turismo al alza. No, y otra cosa, turismo de agua. Otra cosa también muy importante, ¿no? Que antes había una cultura tradicional siempre, pero está siendo sustituida por la gorra para atrás y el reggaetón, ¿no? Sí, sí, sí, sí, efectivamente. Recuperar esos pueblos es fundamental. Para eso necesitamos infraestructuras, necesitamos también transporte, necesitamos... Es que realmente es una provincia que necesita trabajo y, sin embargo, nos puede ayudar muchísimo a generar modos, recursos. De todos modos, claro, de fondo lo que hay en mi pregunta es si el resultado puede ser una victoria sobre el Partido Popular. A nivel estatal. Uh-huh. A nivel estatal. Está por bueno, determinar. Estamos intentándolo, está por determinarse, ¿no? Yo creo que estamos muy cerca. Está, es muy pero posible. No, yo es que soy muy cauta en ese sentido. Claro que queremos, pero... Yo creo que viendo las encuestas que están publicando ahora, que estamos cerca de 3 a 2 puntos al Partido Popular... Creo que si seguimos con la campaña de desborde, que además lo demostramos en las autonómicas y en las sobre todo en las municipales, con las candidaturas de Ahora Madrid, con las candidaturas de Barcelona en Común, donde las encuestas cambiaban de un día para otro de una manera total, creo que si seguimos con la misma campaña de desborde, si tomamos ejemplo de esas campañas, yo creo que al final podemos dar la sorpresa, pero independientemente de eso, creo que las opciones de gobierno son muy claras. ¿Qué son? Que son la de poder gobernar con un apoyo del Partido Socialista. Vale, vale, de acuerdo. O la opción de que siga gobernando la derecha. O la opción con el apoyo de Ciudadanos o del propio PSOE. O la opción de que finalmente hagan caso a Jordi Sevilla y de la lista más votada. Un panorama en el que pueda, por ejemplo, dimitir el presidente, ¿no? Pero sea una figura... Y le dé el gobierno al PP y se haga un paso. Todo esto puede ser. ¿Es posible? Puede ser, puede ser. Yo lo veo complicado. Pero, de alguna manera, Europa igual pega el telefonazo y no tienen otra cosa que hacer. Y, finalmente, dimite Rajoy y presentan una figura de consenso para los demás partidos. Y que le anuncie el Banco de Sabadell, por favor. Claro, que pongan ahí en la sede, ¿no? Claro, anunció un Podemos de derechas y nos salió el señor Rivera. Pues ahora que anuncie que Bruselas llama por teléfono a ver qué señor nos pone. Sí, que desde luego creo que ha quedado más que demostrado que Ciudadanos no es un Podemos de derechas. No, en absoluto algo llamado nueva política, ¿no? Hay que dejar muy claro que Ciudadanos a las elecciones europeas se presentó con Libertas, un partido xenófago de extrema derecha. Y que nos venga a decir que es la nueva política es para cortarse las venas. Y que no es un partido más, tan nuevo. Que lleva 10 años, lleva 10 años en Cataluña. Pero vamos, ya no, solo con las europeas... Y que Rivera ha sido diputado, o sea, militante del PP. Solo con la presentación a las europeas con el Partido de Libertas está todo, dicho. Todo. Totalmente de acuerdo. Nos queda poco tiempo. Si os parece, no vamos a desgranar el programa de Podemos, ¿no? Pero sí que me gustaría que destacáis a lo mejor alguna de las medidas, cada uno, si os parece. Yo te voy a decir una cosa que es muy curiosa, sí. Más que una medida. ¿Sabes que el programa de Podemos es el que más se ha leído de todos los programas que ha presentado cualquier partido político? Tiene miles de descargas. El programa este del catálogo famoso, este, ¿no? Este y anteriormente el que venía en formato libro. Las descargas no son... Pero vamos, claro. Este del catálogo es que se ha tenido que volver a relanzar. O sea, nos lo están pidiendo y eso que la gente tiene que pagar los gastos de envío. Es increíble. La gente está verdaderamente interesada y eso es por algo. O sea, todas las medidas de Podemos son alucinantes, pero están recogiendo lo que la gente demandaba. Porque, como ha comentado la compañera, es un programa de todos, para todos, todas, para todas, y hecho entre todos. ¿Es un programa que pretenda contentar de forma populista? Se acusa a Podemos de populista, muchas veces los que pretenden un partido llamado popular, pero bueno, ¿no? ¿Es un programa que pretenda contentar las demandas de la gente o que pretende modificar estructuralmente la situación española, ¿no? Socioeconómica, para favorecer un futuro para los españoles? Es un programa que pretende modificar, pero no es populista. Lo que pasa es que lo hemos hecho de forma popular. Lo hemos hecho entre todos y todas, votando las propuestas que cada uno de nosotros ha querido lanzar al resto de los compañeros y sin necesidad de pertenecer a ningún partido. Es un programa que pretende reconvertir este país, pretende reindustrializarle, pretende que todos salgamos juntos a la vez, unidos Podemos, todos juntos, unidas, Podemos. Es un programa hecho, como dice mi compañera, con y para la gente. Yo soy más de la segunda opción. Creo que es un programa de sentido común, creo que es un programa de cambio, que además es viable, que además es eficaz. Y por destacar una medida que a mí me parece la más estructural y además el pilar de todo el programa, creo que es abogar por un cambio de modelo productivo donde, bueno, pues encontremos la manera para poder reindustrializar España, para no tener que depender de otros países y de otras exportaciones, sobre todo las que tienen que ver con el valor añadido. Creo que también hay que destacar nuestra clara intención de ir hacia un modelo energético donde las energías verdes sean fundamentales y las pilares, porque además creo que son las más eficaces, y que además esta serie de medidas en torno a este viraje hacia un nuevo modelo productivo, creo que lo que a mí me respecta como joven, me parece que es el programa más eficaz y viable para poder disminuir esa tasa del 50% del paro juvenil, que no solamente es una cuestión que afecta a los jóvenes, esto responde a una cuestión que es estructural, que además que tiene que ver con todas las franjas de edades. Cuando hablamos de desempleo juvenil tenemos que también hablar de desempleo de mayores de 50 años, y creo que con el programa que nosotros presentamos, creo que es el más eficaz, aunque también hay que decir que las cosas no van a cambiar de un día para otro. Me llamó mucho la atención la actitud de Pablo Iglesias en el debate a cuatro de la semana pasada, ¿no? La semana pasada, no recuerdo ya, se me ha ido. El día 13, ¿no? Fue, si no recuerdo, el lunes, efectivamente, esta semana. En que cuando hablaba de posturas, ¿no?, de Podemos, decía, bueno, es justo, pero además es eficaz. Claro. Es decir, eso me parece importante, es un poco lo que tú apuntabas, ¿no? Sí, vale. yo creo que hay que recalcar mucho que nuestro programa no es una cuestión de promesas, es una cuestión de garantías. Y cuando nosotros nos comprometemos a escribir un programa y a poner nuestras medidas dentro de un papel, es porque de verdad hemos comprobado que son eficaces y porque también tenemos un compromiso con la ciudadanía. No pueden seguir las mismas políticas, no podemos seguir las mismas vías de promesas falsas que tienen otros partidos, y que además nosotros presentamos un memorándum económico donde se ve realmente si son viables o no las medidas, y creo que son las más eficaces dentro de los demás programas que hay en otros partidos. Una de las medidas más votadas, una de las más importantes que contempla nuestro programa, es el poder revocar al gobierno, a nosotros mismos, podernos revocar si no cumplimos aquello que figura en nuestro programa. Uh-huh. Esa fue la medida más votada, ¿eh? Y está recogida y es fundamental. O sea, fíjate si nos comprometemos, ¿eh? Que nos permitimos ser revocados. O sea que es bueno, está hecho por todos, sigue, para todos. Sigue en vigor, me imagino, aquello del que el sueldo... Por supuesto. Tres veces el SMI. Tres salarios mínimos. Uh-huh. Si quisiésemos cobrar más, tendríamos que elevar el salario mínimo. Sí, o iros a otro partido. Yo quisiera decirte, porque no te lo he dicho, cuál es el punto que más me gusta de este programa. Dímelo. Yo, como buen animalista, me gusta el punto 303, que habla de la ley de bienestar animal, porque tenemos que elaborar una ley de bienestar animal que mejore la situación en la que están en nuestros animales en toda nuestra España, que unifique las distintas que hay y que baje el IVA de los precios de veterinarios, porque es necesario para la sanidad de las mascotas, de muchas personas y de los animales que existen en nuestro país. Para mí es un área muy importante el medio ambiente y la protección animal. Muy bien. Sé que tenéis ahora unos actos en Guadalajara que os tenéis que ir echando leches, como se dice, ¿no? Sí, pero si os parece, damos un último turno para decir, no sé si queréis dar algún mensaje último o sencillamente... Yo voy a decir la medida que a mí me gusta de Podemos. Como vengo de una plataforma en defensa de la sanidad, Podemos aumenta en 8.800 millones de euros la partida a sanidad. Actualmente, aparte de los recortes brutales de camas, de privatizaciones, de no sé qué, no se cubren las bajas ni de médicos, ni de enfermeras, ni de técnicos, ni de nada. No se cubren las jubilaciones. El deterioro va aumentando y con la sanidad nos jugamos la vida. No estamos hablando de que un niño, no voy a poner comparaciones, pero va nuestra vida en ello. Y Podemos apuesta fehacientemente por la sanidad y hace un aumento económico importantísimo, porque la sanidad es nuestra vida y es uno de los lujos de España. Como cierre, yo creo que pedir, bueno, no voy a pedir el voto tampoco, pero sí lo que voy a pedir es que de verdad la gente se comprometa, la gente que nos está escuchando y la gente que nos va a escuchar luego en el podcast o en la grabación, que se comprometa a leer el programa, que de verdad es un programa viable, que es un programa eficaz, que es un programa alternativo, que es un programa de progreso y que entiendan estas elecciones como una suerte de responsabilidad histórica. Mucha gente va a dudar en el último momento, como hemos podido ver en otras elecciones, en si de verdad dejar el pasado atrás y lo que se ha votado habitualmente por votarnos a nosotros. No tienen nada que perder. Peor no puede ir la cosa y creo que hay que dejar un poco de paso al cambio y que de verdad sea fructífero al final, ¿no? Bueno, y que a esta ruina nos han llevado ellos, ¿eh? Y que a esta ruina nos han llevado ellos y que de alguna manera habrá que encontrar también alternativas. Memoria. Yo les pido memoria para votar. Por favor, que piensen antes de votar por qué estamos en estas elecciones. ¿Quién nos ha traído hasta aquí y el por qué? Y den una oportunidad a otra cosa. Vigo. Bueno, yo la verdad es que no nos merecemos estar donde estamos, estar como estamos. La gente lo estamos pasando verdaderamente mal. Nos merecemos Unidos Podemos. Si queremos sonreír el 26 de junio, ya sabemos lo que tenemos que hacer y sonreiremos todos juntos. Pues os quiero agradecer, sobre todo a vosotras que habéis venido desde más lejos, a Zacarías también, Marta, sí. Bego, Zaca, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a vosotros. Salud. Nos quedamos con un poquito más de música y hasta la semana que viene.